Coalición por una radiodifusión democrática. Radio Estación Sur anuncia la partida de La Secta del Cordero. Con destino a tus oídos. Se viene. Desde el Centro de Cultura y Comunicación transmite La Secta del Cordero. Se sientan a la mesa Froilán Frula como Froilán, DJ en trance como DJ, Chinaski Bisler como Chinaski, Lupa como Lupa. Participación especial, el Cholo Veronese como el Cholo, Jack Duluth como el subcomandante Pizarro. La Secta del Cordero, una banda de sibaritas facinerosos compartiendo sus manjares con la plena, La Secta del Cordero. Una banda. Noche para echarse. La verdad que está, es impresionante la noche de hoy. Yo estoy colgado desde la tarde, así. Desde ayer. Desde anoche, sí, te diría. Sí, tuvimos que dar una mano acá al Centro de Cultura. Voy a acá abajo un. Tuvimos que dar una mano por una movida de anoche, pero. Hoy pensaba en la gente que. Claro, que el tema es que. Si vos degollás a alguien, o si esclavizás a alguien, o si prostituís a alguien, no haces ruido, entonces no molestás. Por ahí si tocas canciones, cosas así, es molesto. Es muy interno, pero te entiendo. Sí. No, cosa que es pavada que se me ocurren. Para decir algo, viste que vos lo que querés decir que con el cabaret estabas más cómodo. Sí, la verdad que sí. Claro, más o menos era así. Carmen Silva no. Tomá, acá tenés un plato. Che, bueno, ¿alguien sabe qué número de cordero es? El de hoy debe ser el 105. Ponele. Mirá vos. Ponele, ¿no? Ayer hubo una discusión, ayer estuvimos acá y hubo. ¿Qué número de cordero era? No. Una discusión muy interesante. Estábamos hablando sobre discos de La Plata y te acordás que decíamos, bueno, ¿y qué salió este año? Y vos me decías, no, Don Lunfardo. Y claro, tenés razón. Pero Don Lunfardo, ¿te acordás que los chicos estuvieron acá, el Chino? Sí. A principios de año. Claro. Vinieron a principios de año, pero en realidad el disco lo habían sacado gratis, ¿no? A través de algún blog. Sí, que es lo mismo que eso, que creo que todavía no salió en formato físico el de los chicos de Patrulla Espacial. Patrulla Espacial. Lo sacaron el año pasado ahí a través de Mandarina Records. Bueno, y se viene el de Pájaros, por ahí. De Pájaros estaba y ya. Hay algo de los Siniestros también, me parece. Siniestros, sí, igual, claro, Siniestros, creo que ya está grabado y falta salir. Uh-huh. Sí. Che, pero igual no vieron grandes movidas musicales, ¿no? Este año. No en cuanto a discografía. También vos pensás que las bandas, si querés, grosas. Sacaron todas el año pasado. Monstruo, El Mató, Norma, Crema, claro. Juan Villeliza la anterior, pero sobre Fine. Este año, Fer López Camelo sacó este año. Uh-huh. Disco, sacó Laura Citarella. Bueno, está por sacar Orquesta de Perro. Las últimas veces que fui a ver a Monstruo, estuvieron tocando, presentando algunos temas de los nuevos. Posteriores a la última gran cosa. Claro, que se están por venir. Sí, la última vez que fui. Upa. Creo que terminó el recital. Los últimos dos temas fueron. Dijeron, bueno, estos son dos temas nuevos que van a estar en el próximo disco. Al igual que Crema del Cielo, ¿no? Crema del Cielo... No, estoy un poco resfriado. ¿No lo terminó de grabar o sí? No, porque iba a ser originalmente, que inicialmente iba a ser algo así como un EP o alguna cosa así, pero creo que ya se están tirando a hacer un disco, así que de falta completar con un poco más de temas. Claro, que está ahí el famoso Playa Negra, ¿no? Estaría incluido claro, en ese disco. Claro, Playa Negra. Vos sabés que le tengo mucha confianza, che, al disco... Yo lo que le tengo con una confianza bárbara es al cordero que nos vamos a comer. Sí. Con la noche, viene, tengo un invitado para hoy. Hay un invitado, tenemos un invitado. Bueno, no sé si se habrán enterado, pero en realidad, viste que hay semanas que por ahí te da ganas de decir, bueno, me junto a comer cordero con algún amigo, sí, y tenés algún libro dando vuelta y querés comentar eso, o por ahí pescaste algún suplemento piola, algo que anda dando vuelta. O sea, es que, no sé si me acordaba, pero más allá de esto de Brasil que les estaba contando de hoy de la tarde, uh-huh, otro día estaba leyendo un artículo que escribió Felipe Piña, y lo corroboré, intenté buscarlo en un libro que encontré también por ahí por casa, de Milciades Peña, sobre el peronismo. ¿Cuál es el gran mito? ¿Cuál es el gran mito cuando Perón deja Argentina? Lo que más se conoce, ¿de qué se habla? ¿El piano blanco? No, yo diría de un medio de locomoción. ¿El avión? Claro, pero de la famosa cañonera, más que nada, sí, se habla. Sí. Y en general está como el cliché de la historia, ¿cuál es? Que la cañonera fue, digamos, el lugar donde Perón se refugia cuando lo derrocan y a partir de la cual puede llegar a Paraguay. Sin embargo, sí, esto no es así. Miraba por ahí que la cañonera, en realidad, le pertenecía a la embajada paraguaya. Algo muy parecido a lo que pasa 60 años después ahora en Honduras. Otro contexto, otro país, otra situación política, en otro momento. Pero en realidad, la cañonera Perón se le abre la embajada paraguaya porque no lo podían llevar, digamos, como exiliado, como refugiado, al Paraguay. Y le abren, como si ahora un presidente se refugiara en el casino flotante de Puerto Madero. ¿Te imaginas? Bueno, Perón estuvo... casi no sería de extrañar. Estaría muy fuerte, como le pasa ahora a Zelaya, ¿viste? En Honduras, que está refugiado en la embajada brasileña. Bueno, en ese momento, la embajada paraguaya le abre las puertas de la cañonera a Perón para que se quede. Estuvo viviendo más de 15 días en este lugar y después sí, a través de un avión, de un hidroavión, pudo llegar al Paraguay. Pero esto iba de la mano con otra cosa que tuvo mucha repercusión durante la tarde y era algo normal. Pero no sé si uno cae, ¿no?, del todo, porque uno dice, no, tiene que ver con el deporte, los Juegos Olímpicos, el negocio que hay, ¿viste? Esa discusión, que la pelota, que te gusta, que los mundiales, que Blatter, que la FIFA. Pero, por primera vez, hoy quedó designado, Brasil va a ser, en realidad, gracias a Brasil, pero Sudamérica va a ser sede del máximo evento. Es lo que hoy estaba pensando. De Río de Janeiro, ¿no? Claro. En algún momento se había dicho que Argentina y Brasil, uh-huh, iban a compartir. Se lo había dicho con el Mundial. Y alguien había comentado ahí. Ah. Pero no sé si uno realmente toma la dimensión de lo que es que un país grosso de esta región, que para algunos es un continente, ¿no?, en sí mismo, por la densidad poblacional y por lo extenso de su territorio, ¿no? Uh-huh. Gigante. Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Esto de si uno cae realmente, lo que significa que un país del hemisferio sur le gane una votación, sabiendo todas las cosas que puede haber detrás, a Madrid, a Tokio, claro, a los países, a las potencias del hemisferio norte, ¿no? Así que fíjate vos esto de, y bueno, y a partir de esto, perdona, en África nunca se había hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, en Sudamérica es primera vez en Sudamérica, claro. Y de los últimos creo que 40 años habían sido una vez en México, que es América Latina, pero sigue siendo el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, que me acuerde, en Australia, claro. Claro, el Sydney 2000. Pero ¿no? 2000, claro. Mm. Así que es la primera vez que en Sudamérica, que va de la mano con que dos años antes, ¿no?, en el 2014, Brasil va a ser sede del Mundial. Y por esas cosas, viste, que te entusiasmás y decís, che, está bueno esto de ver a los españoles sufrir un poquito, a una persona como Zapatero estar ahí como lamentándose porque Lula festeja con Pelé. A mí la verdad todo esto me importa entre medio y dos carajos. Muy poco, puede ser. A mí lo que tiene que ver con la disciplina olímpica me parece que es importante. Más que nada por los los deportistas que participan ahí, uh-huh. que en la mayoría de los países, en muchos lados, es un sacrificio enorme. Uh-huh. Hay corredores que capaz que están 5 o 6 años entrenando para que una carrera termine en menos de 10 segundos. Ah, seguro. Sí, sí. Como el negro este. Claro, que bueno, que ellos, esos tipos están ya a un nivel más profesional. Y hasta ahí. El negro cariñosamente, en realidad. Bolt, genéticamente, ¿no? Tienen esa ventaja. Pero y bueno, hay un argentino capaz que va a entrenar acá. Capaz que había alguno que entrenaba acá en el. ¿Cómo se llama? Donde está el Estadio Único, claro. Ahora. Bueno, el otro, el. Que soñaba con correr unas Olimpiadas. Dicen que genéticamente tienen otras ventajas, pero sí, nunca lo pude comprobar. Bueno, está bien, sí. Hitler también sabía bastante eso. No, bueno, el nadador también, el cordobés, que ahora no me acuerdo el nombre, que siempre. Miolans. Que entrenaba a la madrugada en el dique San Roque en Córdoba, que la temperatura no es para nada agradable. Pero bueno, a partir de esto me puse a buscar en la biblioteca. Encontré una colección de la revista Noticias de Música Brasileña que no sabía que estaba por ahí tirada. Sí, como encontré la que hubo de Rock Nacional, que era bastante nefasta. La Rock Nacional era bastante nefasta. No, pero es muy nefasta también ver cuáles eran las empresas que auspiciaba. YPF estaba ahí, Repsol. Bauepat, sí, YPF y alguna que otra multinacional. Me puse a chusmear y hacía bastante que no escuchaba algo de música brasileña, de la más vieja, digamos, de lo que es más conocido, no tanto lo que por ahí podemos escuchar ahora con toda la mezcla que hay de géneros, ¿no? Y de ritmos. Así que tenía ganas de que por ahí escucháramos un poquito eso, todos juntos. A ver. Os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Centro de Cultura y Comunicación transmite Radio Estación Sur 91.7. Sintonía alternativa. 3W juntas más un punto más la secta del cordero más otro punto más blogspot más otro punto más punto com. La noche del viernes puede durar toda la semana. 3W juntas más un punto más la secta del cordero más otro punto más blogspot y más otro punto más y después terminamos con com.

este cordero le estaba haciendo falta una voz dulce. Por eso, en la secta del cordero, le ponemos el toque femenino. Bueno, así estamos escuchando el toque femenino del día de hoy con la frenética Nina Hagen haciendo Dread Love. La secta arroba radioestacionsur.com.ar. ¿Tenés algún plan para después del postre? Bueno, avísanos. La secta arroba radioestacionsur www.lasectadelcordero.com.ar. Ah, la mierda. Che, hay mañana, hoy no sé qué hay, pero mañana hay de todo. Sí, por ejemplo, mi cumpleaños. Ah, claro, es yo no sé cuándo es tu cumpleaños, para mí es como, viste, el día de la madre, que es el tercer domingo, para mí es el primer domingo de octubre, es tu cumpleaños, ya lo tengo. Sí, suele coincidir, sí. Sí, no, pero después para ir, mañana presenta el disco y es, bueno, un poco la despedida, el cierre de telón, de La Guardia Hereje. Claro, un homenaje, ¿no?, a Lorza. Que a Lorza, con varios invitados, va a estar Los Butacas. Los Butacas. El chino de... De Batangueando. Dema y la Orquesta Petitera. Bueno, tremenda fecha. Sí, creo que va a haber gente de La Quimera del Tango. Va a ser... Yotivenco. Claro, va a ser mañana, acá en el Hemisferio. En el Hemisferio, acá en 742. Entrada gratis, supuestamente. Creo que sí, a partir de las 8. A partir de las 8. Creo que es bastante puntual. Hay una fiesta del Esminón en una casa. Sí, en la Casa del Hongo, ahí en 6 y 69. Ah, mira. Sí. En sí, Pura importante. Vida, bueno, ya un clásico toca Norma, que... me oí por ahí que puede llegar a haber alguna sorpresa, sobre todo para Chinaski y para mí, algo que venimos esperando hace mucho tiempo. No me diga que lo van a tocar. Así dicen. Opa, hay que así estar, dicen que van a hacer covers, una cosa así. Mirá. Estaría bueno. Después, en Tupé, que eso yo tenía, pasa como es tu cumpleaños. Pues yo tenía dos lugares en lista. Ajá. Pero como es tu cumpleaños, no voy a ir en Tupé. Hay fiesta ahí en 771 y 72, la sala de ensayo. Va a tocar un problema menos, que es la banda de Mauro y de Gustavo. Toca Motoneta y ameniza DJ Mostacho Lisergio. Lindo nombre. Lindo nombre para un DJ. Pero como no voy a ir, yo, mira, si alguien llega a llamar así de pedo, equivocado, al 482-3215, o si alguien manda un mensaje de texto con la palabra sur, espacio, su nombre y sus tres últimos números de DNI, que no creo que lo hagan esta hora porque no hay nada, pero al 1919, nada, se queda con eso. Lista. Lo anotás, que además el lugar en lista está bueno, podés decir, papá, no, yo entrada no pago, estoy en lista. Tengo un disquito que lo iba a traer la semana que viene porque caía justo el día necesario, el día justo, que el día exacto, que se cumplía un hecho, pero dije nada, tenía muchas ganas de traerlo y lo traje hoy. El viernes que viene el señor Bebo Valdés, figura emblemática de la música cubana y del mundo entero, cumple 91 años. Míralo y... vos. Y bueno, me puse a buscar algunas cosas, buscando, navegando en internet. Encontré un muy buen artículo del diario El País de España, donde cuenta un poco la vida de Bebo Valdés. Y realmente es increíble las cosas que le han pasado y lo que ha sido su vida. Y bueno, a uno le interesa por la altura del músico del que estamos hablando, ¿no? Y yo no sabía que había sacado, que acababa de sacar un disco con el hijo, con Chucho Valdés. Chucho Valdés, claro. Que son tremendos, porque Chucho lo hemos hablado acá, y hemos traído Chucho disco. Chucho es un tipo grande, ¿no? Chucho debe tener, sí, 60 y pico, 70, y claro, el padre tiene 91. Claro. Entonces, bueno, de Chucho es el de Iraquere, bueno, y de tantas otras cosas, ¿no? Y yo no conocía la vida de ellos como había sido. Y leyendo la nota esta del diario El País, bueno, descubrí un montón de cosas. Lo primero que hay que decir es que, bueno, Bebo Valdés se fue de Cuba cuando pasó la revolución. Uno, la primera lectura que puedo hacer, y está bueno esto para charlarlo entre nosotros, es uno que por ahí está a favor o tiene una simpatía con todo lo que es la revolución cubana, ¿no? De ver qué le pasó a esa gente puntualmente a cada uno y empezar a preguntarse si no se podría haber tratado al menos a las figuras culturales del país de otra manera, ¿no? Claro, en algunos lugares más ortodoxos, digamos, se lo podía llegar a poner en el mismo nivel a Bebo que a Celia Cruz. A Gloria Estefan, exactamente. A esos sí que son terribles, pero Bebo tiene un... O sea, hay yo donde más descubrí cosas de Bebo Valdés, por ejemplo, en la película de Milagro Candeal, que trabaja que participa Carlinhos Brown y un montón de músicos, y ahí medio como que explica su relación con Cuba y su vida de Cuba, pero que no lo plantea desde un lugar, desde el gusano, digamos, como uno lo conoce. Y además, más allá de eso, Si hubiese sido Gusano, no. El tipo musicalmente es grosso. Sí, es lo que pasa con Celia Cruz. Digo, o sea. Sí, pero de hecho más basura. ¿Qué sé yo? Lo de Celia nunca me llegó. No, es como tanto. Ponerle otro ejemplo del mismo palo, es Paquito de Rivera. Oh, claro. Que más sí. Allá de ser un ferviente militante contra la revolución, claro. Es un Tito musicalmente Puente. Un grosso. O Tito Puente, muy grosso. Claro. No es el no. Caso, que eso es lo bueno que tiene no, Gloria Tito Estefan. Puente es puertorriqueño. Claro, Gloria Estefan es indiscutible. Es de Puerto o sea, Rico. No se puede nada. Claro, entonces está bueno porque. Es acorde, o sea, es una basura lo que piensa y es una basura lo que hace. Entonces, bueno, la cuestión es por que eso me cabe más. Me deja decir algo, por lo sí, menos lo que le rescato, por lo menos lo que le rescato a la mina, que siempre ha sido muy consecuente y muy sincera. Repugnante, por sí. Supuesto, sí, pero, sí. El Checolás no tiene, también. Pero no tiene doble discurso, no, bueno, no, pero. Bebo Valdés fue uno de los primeros tipos que se fue de Cuba. Y está buenísimo el relato que el tipo hace de lo que concretamente pasó. Es, vos decís, pero es. Para cualquiera, ¿es fácil aguantarse esto? Siendo un tipo yo reconocido, no. iban a la casa del tipo y decía, bueno, mira, está en 10 minutos por empezar a hablar Fidel en la plaza, tenés que estar. Y él preguntó, ¿va a haber música? Fidel es música. Claro. O sea, venís, o sea, la opción era cárcel. La más maravillosa música, ¿no? O Comodoro te Pío. Fusilamos o te vas. O sea. Comodoro Pío elecciones. Claro, entonces digo, la manera uno entiende lo que es hacer el aguante, lo que bueno, sí. Lo que sería ese contexto ahora, pero que te vaya a buscar un tipo y te diga eso es muy chocante, digo. Hoy uno, siendo sincero, no se banca ciertas sí, ciertas igual, bajadas de línea. Cada de día las banco más. Cada día las banco. No me quiero poner en teórico, pero. Qué sé yo, alguien lo escribió por ahí, un tipo que empieza con letra F, un filósofo, un pelado, pero descontextualizar lo que estás contando, no sé, está bien descontextualizar. No, pero digo, hay que estar en ese momento y entender la realidad de ese país y cómo se interpretaba en todo caso, sí. Cómo se empezaba a interpretar en América Latina el papel que tenía que tener un artista a la hora de el cambio, digamos, del revolucionario, tipo, lo que fuera. El tipo dice concretamente, yo no estoy no le digo ni que es bueno ni que es malo el régimen, no me gusta a mí, dice, claro, no lo comparto. Este tipo de forma no, yo no lo compartía, y el tipo toma la decisión cruda de abandonar el país, yéndose de su mujer, de sus hijos, lo abandona solo con la excusa de una gira junto a Rolando La Serie, que fue otro cubano muy famoso en esa época. En mi casa algún disco de Rolando La Serie había. Se fueron supuestamente a hacer una gira por México y no volvieron más. Claro. A partir de ese momento el tipo empieza un raid por el mundo, pero principalmente se va a Europa, pasa por España y termina yendo a tocar a Suecia, donde se instala finalmente en el marco de un parque de diversiones fundado en el 1800, que era un lugar impresionante de la música, de restaurantes, un lugar zarpado. Bueno, y el tipo empieza a tocar contratado ahí, pero empieza una vida de miseria, de estar siempre con lo justo. Iba a tocar como un obrero, en vez de ir a picar pico y pala a la piedra, él iba a tocar el piano durante una cantidad de horas a un restaurante, después se iba a un lugar de música clásica. Y el tipo trabajaba. Como tantos hacen ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, pero es. En otro contexto. Una figura. Claro. De una importancia. Es una figura exiliada de un país. Claro, seguro. Pero que ahí era un croto más, porque en ese momento la música que él hacía estaba considerada pasada de moda. Lo que él mismo cuenta era que en esa época, estamos hablando de década del 60, se hacía mucho pop, mucho rock, y él tenía que terminar haciendo. Hacía, obviamente, clásico, jazz, todo eso, pero muchas veces tenía que terminar haciendo temas de los Beatles, temas de Elvis Presley, porque claro. Era lo que la gente iba, era lo más lo comercial, que quería ver, claro. Que era la gente, lo que la gente iba a buscar. Pero lo que quiero llegar es que. ¿Volvió a Cuba? No, nunca más volvió. Ah, nunca más volvió. Claro. Pero la dureza de toda esta situación. El tipo se va de Cuba, nunca más vio a sus padres. Pasaron más de 20, casi 20 años, los dos padres murieron, él nunca se pudo despedir de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entre muchas cosas. Claro. Y después estuvo 18 años para volver a ver a Chucho. A Chucho, claro. A uno de sus hijos. Tuvo 18 años. Hay otro de sus hijos que estuvo 36 años para volver a verlo. O sea, una situación muy, pero muy difícil. Cuando él cuenta cómo se reencuentra con Chucho en Nueva York, porque lo llaman, le dicen, mirá, bye. Cuando muere la madre, no sé qué, se conecta, va hasta Nueva York, que fue donde la enterraron, no sé cómo fue la historia. Le dicen, vos, mirá, ya que venís para acá, va a venir a tocar Iraquere, que era la banda de Chucho, ¿no? La banda de Chucho y de Paquito de Rivera. Dice, bueno, queremos que toques con nosotros, que vengas, aunque sea a vernos, qué sé yo. El tipo va, pero Chucho se había quedado en Cuba. Y era un artista de Cuba, era un artista de la revolución. O sea, el tipo fue a tocar y cuando se fue a encontrar con el padre, con el padre, no estamos hablando con un amigo, con el padre, tenía al soldado, al comisario político del partido al lado. Que le decía lo que tenía que hacer. Entonces el tipo le dice, cuando va a hablar con el hijo, ¿usted sabe qué formación le dimos a su hijo musical? Claro. Y él le dice, sí, yo sé, porque hasta los 16 años tocó conmigo en mi orquesta, con tal profesor, era como diciendo, yo lo formé, no claro. usted. O sea, usted después todo bien. Pero que el tipo le tenía que decir quién era el hijo. Una situación que, insisto, digo, más allá que uno, por supuesto, que está a favor de la revolución, y sabe, como decía recién Chinaski, que en cierto contexto hubo cosas que por ahí hubo que hacer. Personalmente yo quiero saber cuántas personas, en lo particular, y aparte siendo un artista grosso de tu país, se hubieran bancado una cosa así. Uh-huh. Obviamente que hubo gente que se la bancó, y él lo dice, yo tengo amigos que se lo bancaron y se quedaron, y yo los respeto, no los juzgo para nada, siguen siendo amigos míos. Ahora, yo no me lo banqué y me fui. Uh-huh. O sea, es un pisoteo de cierta libertad que va más allá de lo económico, de la plata. Va de decir, vos tenés que estar acá porque queremos nosotros, por esto. Claro. Sí, ¿entendés? Y, la obligación de además, bayoneta en la espalda. Sí, con un agravante jodido. Que además volver significa, por ahí no sé si ahora no ocurriría. No, pero digo, hasta que el tipo se hizo medianamente conocido o por ahí tuvo la trascendencia que se sabe tiene ahora. Volver, según las normas cubanas, como en varios países del mundo, significaba automáticamente la cárcel por deserción, claro. Claro. O sea, no era solamente, digamos, fue una decisión muy jugada, justamente por algunas cosas que decís vos, el hecho de decir, bueno, paso a la frontera, cruzo el límite y sé que se me termina toda una vida. Claro, con porque amigos, si vuelvo con familiares, ¿cómo va a ser el final? Con mis hijos. Claro. Él hizo otra vida porque él tenía varios hijos, pero con distintas mujeres, no estaba casado, entonces no tuvo problema. Él hizo otra vida. Se buscó una mina 20 años menor, no sé cuánto, un montón, una sueca, se casó con una sueca, tuvo 3 hijas más, hizo toda una vida distinta, pero de músico humilde, cuando el tipo era una figura impresionante en Cuba. Después, en el medio de todo eso, los dos fueron 2 grandes figuras de la historia del Latin Jazz, especialmente Chucho, y se juntaron el año pasado para hacer el primer disco y único que existe hasta la fecha, de ellos dos, o sea, un disco a dueto entre padre e hijo, llamado Juntos para Siempre, que realmente tiene una tapa muy linda. Recomiendo mucho si lo pueden buscar para verla, porque es muy emocionante. Están ellos dos como en dibujito, abrazados, como padre e hijo, ¿no? Uh-huh. Y nada más y nada menos que Bebo y Chucho Valdés juntos, tocando clásicos de ambos y de la música del Latin Jazz en general. Realmente recomiendo mucho, es un disco de solo piano. Pero que está realmente muy bueno y bueno, traje para que escuchemos un poco estos dos grosos de la música cubana, que más allá de cómo hayan pensado, son genios de la música. Thank you. La secta del cordero. Thank you. fueron parte del rebaño y lo dejaron atrás, pero hoy son parte fundamental de nuestra mesa, y por eso en la secta del cordero el tema del solista es solo. Momento del solista en la secta del Cordero. Ahí llegaba desde Brasil Piti, no Álvarez, sino una muchacha bastante bonita del país vecino. Esto era entonces Piti, Agua Contida. Radio Estación Sur 911.7. Por favor, sin mano dura. Todos los sábados, de 21 a 23 horas, te invitamos a compartir un nuevo encuentro con el metal. El número de la bestia. Sábados, de 21 a 23 horas. El número de la bestia. Mucho más que un espacio metálico. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El domingo 4 de octubre se pinta la plata por una asignación universal a la niñez. Porque el hambre es un crimen, exigimos redistribución de la riqueza. ¡Sumate a pintar! Desde las 9 de la mañana nos juntamos en 9 y 47, 14 y 64, 1.33 y 34, 1.67 y 68. Y a las 13, en diagonal 73 y 4, 5 y 46, 44, 11 y 12. Cierre con bandas en 1.56 y 57. Para que las paredes hablen, pintalas, 8 murales, la misma consigna. Feria de productores familiares, Manos de la Tierra. Todos los miércoles de 10 a 14 horas. Hortalizas recién cosechadas, plantas y flores, miel pura, huevos orgánicos. En la Facultad de Agronomía, calle 60 y 119. Invitan Banco Social, Facultad de Agronomía, auspicia Radio Estación Sur. La Pulseada. La revista del padre Cajade. 7 años de periodismo contra el hambre y la exclusión. Por un país con infancia, suscríbete al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. La revista La Pulseada, todo lo relacionado con el trabajo, con el mundo, tocar los temas con plenísima libertad. ¿Qué va a hacer? El que le gusta y el que no, que se lo aguante. La revista del padre Cajade. Suscríbete al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Definiciones de cordero. Es un poblado venezolano del estado de Táchira. ¿Cómo en tu casa sentiste, ¿eh? Estoy, listo, estoy en mi casa. Listo, bueno, qué bueno que pudiste venir, porque ya te veníamos. Ahí están los muchachos porque se complicó un poco con el fuego, están entre los tres arreglando. No, que siempre decíamos, tiene que venir Mister E, tiene que venir Mister E, bueno. Acá estoy. Acá está, existís. Existo, sí, sí, sí. Vaya, la gente de Norma, te manda saludos a la gente de Norma, la gente de Argonautics también. Ah, muy, muy buena, la Argonautics, muchas gracias a Norma y un abrazo enorme para ellos también y para los Argonautics también. Muy sí, buena. Bueno, cuando los vea. Abrazo grande para todos. Para los Crema, para todas las bandas. No sé si vienen Tomás, no sé si viene Tomás, pero, que parece que la parrilla va tomando cuerpo. Va tomando cuerpo. Que eso. No, a ver, mirá, fundamental. Dejame un cachito. Dale. Sí, yo lo que siempre pensé, digo, cuando salió esto, incluso los muchachos de Norma contaban que, bueno, cuando aparece publicado el primero de enero de Winner Is, qué sé yo, bla, bla, bla, que decían, bueno, todo muy lindo, pero la Lucarda todavía no. O sea, que no se sabía si era. Digo, cualquiera podría abrir un blog, poner, le voy a dar una. Sin ninguna duda. No, ¿cómo se te ocurre hacer este premio? Esto de decir, le voy a dar una luca al disco que a mí más me gusta, el jurado de una persona, como la película de Jack Palance. Sin jurado, digamos. En realidad no hay jurado. Es una cuestión absolutamente arbitraria, por supuesto. Sí. Y la luca está, lo vieron en YouTube, ¿no? Está. Sí. Y en realidad se me ocurre. La inspiración viene de una burda copia a una persona que hace esto en Buenos Aires con un... Con el teatro. El premio S. Exactamente. Que... Sí, que ni siquiera es señor S. Le pusieron en el ambiente teatral, lo bautizaron... Es el premio S que da un tipo que ni siquiera lo anuncia como vos. Exactamente. Él no hace toda la movida comunicacional que armo yo con el blog y toda esta cuestión un poco más... de juego más lúdica que yo le agregué, pero en rigor de verdad la idea es copiar al señor ese que lo hace para el teatro y bueno, yo lo trasladé al rock. ¿Que lo hace cuánto tiempo? ¿4 o 5 años o más? Creo que sí, creo 2001. Que hace 4 o 5 años, y de hecho salió después una nota en el diario de la Nación bastante importante que yo la puse en el blog, y bueno, el señor ese además tiene recursos económicos mucho más grandes que yo. Claro, pero no contaba esa nota la anécdota también, o la historia o la genealogía, que en realidad sería como un triángulo. Vos te inspirás en él y él nos inspira en un norteamericano que hace una movida parecida. No lo sé, honestamente no lo sé, pero es probable. Es probable que haya algún antecedente. Esto, de hecho, yo no lo inventé, esto está claro. Yo lo tomo del señor ese y probablemente él lo haya tomado a otro lado, no lo sé. Ahora, ¿cómo, más allá de la repercusión, no sé si esto lo hacés, cuánto hace? Hace un año arranqué, fines del 2007, lancé la idea en las fines de 2007, durante todo 2008 hice todas las reseñas de los discos editados en 2008, di el premio 2008 y ya estamos corriendo con los discos. O sea, premio en dinero diste uno solo. Exacto. Premio en dinero diste uno solo. Sí, 2008. Lo que nos sorprendía bastante también, que lo has puesto en algún posteo, con alguna crítica muy elíptica, y no tanto diría, pero estuvo por ahí... esto de la repercusión que tuvo también en algunos suplementos, que en general también pasa una cosa. Uno a veces dice, bueno, un suplemento cuando es semanal puede llegar a pasar o no, pero hay veces que publican cosas que también, viste, decir, bueno, a ver qué puedo buscar y qué puedo inventar, pero esperabas que los suplementos de los diarios nacionales, como creo que en La Nación, en Página o en el Sí, ¿le dieran repercusión a esto? En realidad yo no esperaba nada, para serle franco. Yo hice esto porque me pareció que era una forma de ayudarle a las bandas independientes, y si salía, y de todo lo que viniese era guita ganada, digamos. Para mí esto no es plata que tiro, sino que es este hecho de estar acá reunido con ustedes, para mí es una satisfacción enorme que me lo da el premio. Claro, entonces eso es lo que te iba a preguntar, digo, ¿qué otras cosas has tenido así, además de que te inviten por ahí de La Plata a comer un cordero? Vos sos de Mar del Plata, sí, ¿no? Sí, sí. Que te inviten, ¿qué otras así? Y me han llamado de radios de Rosario, me han hecho notas en Clarín, he salido en diarios de acá de La Plata, ha aparecido, hay un blog de Tierra del Fuego que toma las reseñas que yo hago, sale en otro sitio que es Proyecto Under, también toma notas mías, aparece también en otro muy buen blog que es Indios Indies, ellos toman las reseñas de los discos que yo saco. Sí, realmente ha habido una repercusión grande que yo no esperaba, y en realidad no la diseñé, no la proyecté, es simplemente la repercusión de una idea que salió así como para jugar. Esto no es más que un juego, francamente. Uh-huh. Pensaba, no sé, creo que no sé si este año o el año pasado, pero se ha ampliado un poco el juego, y también contabas que decime si esto es cierto, te han llegado discos de varios lugares de, sí, de la Argentina. Sí, es verdad. Pero mayoritariamente, ¿de dónde vienen? ¿De la provincia, de La Plata, de Buenos Aires? No, en realidad los discos me llegan, es cierto que llegan, son más los que compro que los que me llegan, por suerte. Por otro lado, porque a mí me parece que lo que hay que hacer es comprarlos, los discos, sobre todo para bandas independientes de esta naturaleza que hacen un enorme esfuerzo por editar, y creo que lo justo es comprarles los discos. Y además es lo que hago desde que soy chico, así que no eso no cambia nada de mí. Y me han llegado discos, por supuesto, me han llegado discos de Córdoba, de Buenos Aires, algunos de La Plata, de Mar del Plata, gente de muchos lados me ha mandado. Eso te quería preguntar, que lo hablábamos medio mientras te abría y eso, ¿cómo es la escena en Mar del Plata? En la escena del rock en Mar del Plata. Uno recuerda a los Super Ratones, creo. Sí, sí. Y la escena del rock en Mar del Plata en realidad es bastante, me animo a decir, bastante pobre, lamentablemente, sobre todo comparándola con la de La Plata, que ya tiene un carácter casi nacional. Yo he ido a disquerías de Buenos Aires y me ofrecen bandas de La Plata, que yo las compré acá, ya las compré cuando voy a la disquería de acá. Y las compras más baratas. Puede ser, seguramente. Vas a ver el nombre, por ahí te Es muy probable. Claro. Pero en realidad Mar del Plata, creo que es una asignatura pendiente, es un déficit que tiene la ciudad. Fútbol y rock, muy poco. Muy lamentablemente poco. Hay que ser sincero en ese aspecto y hay muy poco. Sabés que pensaba esto y te lo preguntaba, porque en realidad siempre gira, digamos por ahí, que la idea gira en torno a esto, de pensar, si es que en realidad, más allá de la capital federal y de La Plata, y que sabiendo que Dios atiende en la capital, sin básicamente, duda. Que creo que La Plata en ese sentido, para bien y para mal, tiene esa ventaja de estar cerca, pero lo suficientemente lejos también de la capital para no perder identidad, además, sí, para tener identidad propia y este tipo de repercusión. Pero en otros lugares, y te lo pregunto a vos porque además sabés, has escuchado bastante y tenés, digamos, sentido crítico, hay muy buena música y buenas bandas de rock. Y en todo caso, si uno cree que no hay, ¿es porque no tienen la difusión, digamos, pertinente o concreta que tienen que tener? Seguramente. Mira, en realidad yo creo que en toda ciudad del mundo, probablemente me animo a hacer esta especulación, hay una muy buena o más bandas de rock. Y de hecho, estas vacaciones de invierno escolares, estuve en Córdoba, de hecho hice un post en el blog. Con la toda la SO. Exactamente, en cordobés, en idioma cordobés, y ahí puse un montón de bandas de Córdoba que conocí en forma completamente aleatoria. Fui a disquerías de Córdoba, encontré muy buenas disquerías en Córdoba de rock independiente y muy buenas bandas cordobesas que, por supuesto, no han llegado a Buenos Aires y no han tenido repercusión, pero hay excelente material en Córdoba también. Recuerdo, no habría que buscar ahora, pero me acuerdo mucho de un par de bandas, como De Tristes, por ejemplo, es muy buena. Otra banda cordobesa que se llama... Están Los Cocineros también. Los Cocineros, pero ya en un estilo que sí. más fiestero y que ya están teniendo su repercusión en Buenos Aires. Pero hay unas bandas pop. Está después la hija de Timmy McCann, ha hecho un excelente disco. Timmy McCann, que era manager de Sumo, exactamente, bueno, eso, la hija de McCann ha sacado un disco excelente. Alguno se olvida que Córdoba de algún modo es la cuna de Sumo, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda. De hecho, traté de buscar la casa de Timmy en Córdoba y no la encontré, pero estuve Tengo ahí respirando el mismo aire. ¿Eh? Tengo entendido que es la idea, que no se encuentre. Que no se encuentre, exactamente. Bueno, te digo que sí, como idea funciona bárbaro porque es muy difícil de encontrar. Uh-huh. Pero hay muy buenas bandas en Córdoba y estoy seguro que hay muy buenas bandas en Mendoza y hay muy buenas bandas en todos lados. Y de hecho hay muy buenos blogs de bandas, hay blogs de bandas misioneras y hay un blog de bandas de Tierra del Fuego que tengo vínculo con ellos y me citan en algunos posts de ellos también. Hay rock en todos lados. ¿Se produce buen rock en Tierra del Fuego? No lo sé, en realidad no he escuchado nada, pero sé que hay un da para que tengan un blog de bandas de Tierra del Fuego, porque siempre debe haber algo bueno. Debe haber. Sí, acá siempre. Ah, bueno, pero me quedaba, ¿querés? Bueno, porque estábamos ahí como dale, vos dale. Pero también tirarte así como una idea, como para que lo puedas desarrollar, esto de decir. Desde acá, cada vez que nos juntamos a comer cordero, está la idea de un poco de sacralizar un poco la cosa. Esto de decir, bueno, que la movida de La Plata puede tener un montón de cosas piolas por estar lejos o cerca de la capital y tantas otras cosas que uno puede criticar o lo que carajo fuere, ¿no? Más allá de ciertos ciegos que hay también, que a veces caen bastante mal y en muchos lugares, pero lo que hay que decir también, por ahí esto lo vas a compartir, que la movida se genera acá por el tipo de ciudad que es, por la cantidad de habitantes, por ese resquicio todavía envidiable hasta cierto punto de clase media, porque es una ciudad muy universitaria o netamente universitaria, pero las grandes bandas que ha dado La Plata, que sigue dando en general, son de personas que no han nacido en La Plata, que vienen del interior. Es verdad. Y eso también un poco desmentiría o le da otro carácter a lo que se conoce como no, la escena, ¿no? Pero es una cosa como para que yo, Mister América, son todos nacidos y criados, Peligrosos Gorriones, sí, Norma, sí. Norma, Norma, Crema del Cielo. Está bien, pero hay tantísimas llamantes otras de Neuquén, por ejemplo, ¿no? Bueno, los Patrullas son todos, sí, pero muy loco, pues Patrullas son todos de Comodoro. Pero la banda la armaron acá. Exacto. Me parece que La Plata lo que hace es como unificar un poco a espíritus sensibles que llegan acá por alguna razón, probablemente para estudiar o atraídos por la magia que tiene la ciudad en términos culturales y concretan sus proyectos acá. De todas formas, me parece que esto sucede en La Plata y nada más que en La Plata. En términos de población, Mar del Plata es una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes de La Plata, más o menos, y Córdoba la duplica o la triplica. Y sin embargo, la repercusión que tiene el rock platense es más fuerte que el que tiene de otra ciudad. O la cultura joven que tiene, en todo sin caso, por duda. La proporción de... La universidad chico, seguramente claro, tiene su peso, sin ninguna duda. Vendría a ser como un college, digamos, pero en vez de ser en un campo privado, está es una ciudad completa. Exacto, sí, es cierto. Che, podemos poner un poco de musiquita. ¿Qué, ponemos. ¿Qué sugerís? Yo sugiero, como homenaje al rock de La Plata, Es un momento. Es un momento importante. Sí, señor, emotivo. A ver, ¿con qué arranca Mister E, no? Yo creo que, como homenaje al rock platense, les propongo arrancar con Peligrosos Gorriones, que creo que fue la banda que un poco fue el puntapié inicial del rock independiente platense. Más allá de Virus, de Los Redonditos, de La Cofradía, de lo que fue la historia del rock platense, más vinculada al rock oficial argentino, sin que esto suene despectivo, Peligroso fue el que como que pateó el tablero y dijo, nosotros hacemos nuestro rock un poco afuera de los cánones habituales, y ese fue el inicio, según mi visión de las cosas. Las Canoplas, diría yo. Excelente idea, tenés razón. Las Canoplas también tuvieron su... Aquel invitado elige. No, es verdad. En realidad, creo que Las Canoplas no tuvieron, si bien las conozco, Las Canoplas, y tengo el cassette de Batman, tengo el en cassette, porque no sé si se editó alguna vez en CD, no lo encontré, si lo encuentro lo compraría. Lo único que se volvió a reeditar en forma digital está en un blog, lasectadelcordero.blogspot.com, para descargar. Lo voy a descargar entonces. Voy a entrar al blog y lo voy a descargar. Ya sé que no sos un freak, pero... pará. Es verdad. Aclarale. Hay cosas que o sos freak o no lo escuchás. Tengo pinta de freak, ¿no? No. Perfecto, gracias. Aclararé que abajo está la radio, que las carpetas están a tu disposición, me dijo. Sí, pero no tiene pen porque no es un freak. Exactamente. Yo en realidad soy, como les dije por mail, soy un amante de los CDs. A mí me gustan los CDs físicos. No tolero esto, la caja que uno toca y el booklet que uno mira y el que huele. El hecho de tener bits adentro de una computadora para mí no satisface mi deseo fetichista del CD, del disco, del objeto. Por consiguiente, no bajo música de internet casi nunca, y si la bajo y me gusta, después compro el disco. No me satisface, no me llena. Y volviendo entonces al origen del tema, propongo entonces arrancar con Peligrosos Gorriones. We'll be right back. La secta del cordero. radioestacionsur.org. Nuestra mesa se extiende en el ciberespacio. Arrima tu silla y sentate con nosotros, puto. www.radioestacionsur.org. La secta del cordero. Una banda de sibaritas compartiendo sus manjares con la plebe. Crema del Cielo, ahora, que va a salir seguramente, no sé si este año, el que viene. Pronto, por favor, extraordinario, me encanta. Pronto, que fue un disco que trajo, fue el que tuvo más comments. Sin ninguna duda, fue el que trajo algunos comentarios hasta desubicados, creo yo, con críticas medio... Había uno que decía que el Boya hablaba mal de la gente. Sí, bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, en realidad en ese aspecto hay libertad absoluta, yo no censuro más que, salvo que aparezca algún insulto, alguna cosa que esté agrediendo, pero... De hecho, no moderás. No, sea, no, para nada. He sacado, creo que saqué un solo comment que tenía algún insulto directo y nada más. Que eso me parece que no tiene mucho sentido, pero sí, yo todo pasa, digamos, todo entra, no hay problema. Pero el disco de Crema tuvo una repercusión grande, hubo como 50 comments, algunos bastante 55. Tontos. Bueno, 50, perfecto, tiene la estadística. Sí. Pero estuvo bueno, el disco es excelente. Y tiene una memoria que ni te cuento. Veo, sí, la verdad. Sí, mira, acá tenemos un amigo. Jack te mandó Jack Duluth, hablando de Mar del Plata. Que es de Mar del Plata, él nos dice: aguante mal de Parkinson y su Evaristo, rey de la baraja, y Aldo Civi. Bueno, Aldo Civi creo que es un bar con equipo. No es considerado dentro del fútbol, no puede ser considerado Aldo Civi, ni Alvarado tampoco. Es un desastre. No, pero comparado, no vas a comparar. ¿Con qué? Entre Alvarado y Aldo Civi. No existe ninguno de los dos. No, vamos con Gimnasia. Yo soy de los que creen que los logros son importantes. Me parece que Aldo Civi los tuvo y Alvarado nunca ha tenido nada. ¿No? Sí, es una discusión de la que no puedo participar, honestamente. No demos dos mangos por los equipos de fútbol de Mar del Plata. Bueno, y Mal de Parkinson. Claro, Mal de Parkinson, ¿viste? Es una banda medio. A mí me parece que es un poco mediana, no se puede. Adolescentona, ¿no? Sin ninguna duda. Hay varias bandas, está Loquero también, que ha tenido cierta repercusión. Loquero, sí, años. Pero hace mucho, sí, pero no. Lo que sí tiene... Lo que sí me duele esto, pero es así. Lo que sí tiene Mar del Plata, aparte de, qué sé yo, generacionalmente el patinódromo o el polideportivo, para los que alguna vez llegaron a ver a Los Redondos en esos lugares, más en el polideportivo, que era más chico, en Go ya es otra cosa. Lo que sí tiene... Has estado mucho. No, Go no. A Go no llegué, sí, ya que alguna vez llegó, pero porque vivía a 30, 40 cuadras, pero... Lo que sí tiene Mar del Plata es un lugar como Mula Plateada, del cual se ha hablado bastante. Es verdad. Y tuve la suerte de conocer ya en el último tiempo, por ahí, la época que los Piojos iban a tocar a Mar del Plata, que creo siempre estuvo ubicado en el mismo lugar, ¿no? Sí, en el fondo. Exacto, y Formosa. Bien sí, al fondo. Exactamente. Llegando al cementerio casi. Casi una cuadra antes del cementerio. Sí, ¿y qué sería, qué sería eso, Iván? Plaza Grande. ¿Qué sería, pero qué sería Mula Plateada para un lugar como Mar del Plata, con relación al rock y a lo que estamos hablando? Mula Plateada es, quizás sea el Pura Vida de La Plata, quizás. No me animo a establecer un paralelo absoluto, pero... Es probable que sea eso, una suerte de bar underground, que habrá quedado un poco afuera, ya creo que no sé si estará abierto. Creo que sí, hace poco estuvo Diego Mizrahi tocando, pero hoy está muy en boga en Mar del Plata Abbey Road, que es como un club a la inglesa, digamos, al americano, un lindo lugar, que hay bandas de todo tipo, existe una movida bastante interesante ahí. Pero no es importante tanto Mar del Plata, es decir, me parece que valen más las bandas en sí mismas que la ciudad, ¿no? No se preocupen. No, pero tocó Sumo, ¿no? No, Sumo tocó Mar del Plata varias veces, yo lo he visto, bueno, fue el famoso recital de Rocking Valley hace ya muchos años, pero bueno. Que puteó a Federico Moura, sí. Y bueno, yo estaba ahí, por suerte lo viví. Viste ahora justo que decís Sumo, que salió el premio a la música independiente Luca Prodan. Muy bien, sí, es cierto. Ahora yo sé que lo estuve viendo, porque digo, bueno, qué bueno que lo de Mister E, pero yo vi las bases, por ejemplo, las bases tuyas son concretas, es fácil. En realidad no hay bases en mi premio. El premio Mister E no tiene bases. El premio Mister E existe más allá de las bandas, inclusive. La banda que puede ganar el premio Mister E puede no conocer el premio Mister E. Tengan en cuenta ustedes que Mister E compra los discos de las bandas que le gustan, solo de las que le gustan, escucha y evalúa y premia al que le parece el mejor disco. Eso es todo. Por consiguiente, puede haber una banda que nunca escuchó hablar del premio Mister E. Mister E compra el disco y lo puede premiar sin que la banda se entere. Digamos, se enteraría el día que yo lo llamo para decirle: mira, ganaste el premio Mister E. En cambio, el premio Luca Prodan es otra cosa, tiene otro objetivo y es muy sincero y no lo censuro, al contrario, pero está hecho por una productora de discos y tiene una, hay que anotarse en el premio Luca Prodan, digamos, tenés que enviar tu material, pagar un derecho y algo, es otra historia, y de hecho he conocido, o me han mandado algunos posts O algunos comments diciendo que el premio Luca Prodan los obligaba a presentar una serie de requisitos que algunas bandas no estaban de acuerdo. Sí, lo cual mucho, no es un mucho, problema de las bandas, en realidad Luca, burocrático. Exactamente, y hay unos mangos que hay que poner. Pero bueno, el premio Luca Prodan tiene derecho a organizarlo como quiera. Sí, tampoco. Uh-huh. Después está el premio Plug. Que es ella sin plugin, tantos... eso es americano. Bueno, pero ese, vos sabés que se cortó ese premio. Estaba muy bueno, lo ganó Arcade Fire, si no me equivoco. Pero el año pasado creo que ganó con sí. Neon Bible. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Ese fue, bueno, el plugin en el 2008 no salió. Incluso hay ceremonia donde tocaba Nick Cave. Por supuesto, fue un recital grosísimo. De... Sí, lejos de lo que es el premio Mister E, por supuesto. Sí, digamos que lo que es independiente, o sea, todo el mundo tiene mucha guita allá. Los independientes de allá tienen mucha guita. O sea, el cine independiente de allá es. Exactamente. Mira lo que es el cine industrial de acá. Por supuesto. Además, hay un problema de mercado. Yo creo que en Estados Unidos puede haber, o en Inglaterra puede haber una banda como Pavement, o qué sé yo, cualquier otra inglesa que les parezca, por pequeña que sea, siempre hay por lo menos 50.000 locos que pueden comprar el disco. Por consiguiente, esos tipos ya hacen una guita a partir de un mercado. Cubren los costos y ganan unos mangos. Uh-huh. En cambio, acá en la Argentina, ser una banda independiente implica vender como muchísimos 1.000 discos. Sí, pensá que en su momento independiente era Frank Zappa. Sin ninguna duda. No, y es Frank Zappa, digo. Exacto, un prócer. Sí, es verdad, por supuesto. Y de hecho, todas las bandas arrancan siendo independientes, salvo algunas bandas de diseño. Pero todos los inicios de las bandas de rock pasan por un periodo de independencia. Uh-huh. Lo que pasa es que en un mercado más grande, en donde vos tenés la posibilidad de que mucha más gente compre tu álbum, lógicamente tenés muchas más posibilidades de tener éxito y de hacer unos mangos. Acá se hace muy, muy difícil. Sí. Sí, no, justo hablabas de que quedémonos con gimnasia, que yo, sin embargo, el premio fue para los pinchas, no para los triperos, de los que estaban, digamos, ahí de los dos a la final. El año pasado uno vio todo el proceso, todo el... Este año lo que estaba notando es que está habiendo menos post. ¿Esto sí. es porque hay menos producción o porque hay menos... ¿O interés o tiempo tuyo o que se te pasó el entusiasmo inicial? El entusiasmo inicial quizás es probable que ahora que lo decís puede ser que me haya descendido un poco, debo admitirlo. Pero de todas maneras, los discos que quise comprar ya los compré. Hay algunos que todavía no comenté, me quedarán en la parrilla unos 5 o 6 discos más que todavía no comenté. De hecho, algunos, por ejemplo, el de Carca todavía no lo comenté y es muy bueno. Y algún otro que me está dando vueltas por ahí que son lindos también. Pero creo que este año la crisis ya ha sentido y hay menos discos, hay menos producción. Y La Plata, puntualmente, he comentado solamente dos discos, claro, el de Falso claro. Primer Ministro y el de Argonautics. Sí, y el Electrochongo. Es algo que hemos hablado, de hecho, cuando nos acercamos a la parrilla hoy, tipo 9, empezamos a discutir esto y decíamos, che, pero Don Lunfardo, que es una banda de acá de La Plata, muy conocida. Toca mucho en el conurbano, ¿no? Están por ahí en otro plan. ¿Sacó el disco ahora o lo sacó el año pasado? Y en realidad, el disco, digamos, como concepto, como producto, sale ahora, salió en marzo, que es una lata, digamos, que hay que abrirla con abridor de lata o para conservarlo con una moladora. Pero no lo vi, lo voy a comprar. Es como una lata de membrillo, la verdad que... Se abre con abrelata. Con abrelata. Excelente. De lo más original que ha salido, pero lo colgaron el año pasado, en noviembre, en internet, en la web. ¿Cuándo te diste cuenta? Lo voy a buscar, calculo entonces. Que mientras ibas comentando y subías y decías, este es candidato a la final, te ibas dando cuenta. Pero ¿cuándo caíste que de los 12 discos finales que elegiste para el 2008 como finalistas, justo 7 eran de acá? En realidad no me pesa el hecho de la procedencia de las bandas. Que hayan sido de La Plata es una cuestión de casualidad vinculada a la calidad de los artistas. Para mí los discos que había de las bandas de acá eran excelentes, no por ser de La Plata, sino por la calidad propia de los artistas y de los álbumes que habían hecho. No es una cuestión de geografía, digamos. Acá pasa exclusivamente por lo que me gustó a mí y más me emocionó. Y casualmente, perdón, no es casual, es decir, que en La Plata haya bandas de semejante calidad es un poco lo que hablábamos, el hecho de que haya una movida muy sensible y muy vinculada a artistas de muy muy mucho espesor, sí, o sea, acá hay tipos que hacen cosas muy importantes, muy grosas, y que hayan sido ellos los que estaban entre los 12 es mérito de su producción. Probablemente este año no haya de La Plata, porque de hecho no se han editado, porque no se han editado, igual se han puesto todos de acuerdo. ¿Qué me falta de La Plata que todavía no escuché, digamos, de a este ver, año? Mira, para ¿qué me vas a mostrar? A ver, busca mira. A ver. esto. A ver. Se mueven los papeles, sale un sobre. Está muy linda banda. Hermano Perro, excelente. Bueno, no lo tengo, ya lo quiero comprar. Lo vas a tener. Bueno, muchas gracias. ¿Me lo quedo? ¿Eh? Sí. Bueno, gracias, gracias. Además, qué bonita edición. Muy lindo packaging acá. Se me pone la piel. Fer López Camelo, el año pasado compré su primer disco que me pareció muy interesante y tiene una producción esta. Mirá, qué genial. Mirá, bueno. Pero esto es. Gracias, les agradezco muchísimo. Sí, la verdad que es muy lindo. Muchas gracias. Laura Chitarella sacó algo, está por salir, no salió todavía el de Pájaros. Bueno, que Pájaros no lo conozco. Con la cual tenemos 40 Escalones, ¿te acordás? No. De la época de Gorrión. Bueno, toca Rocky, baterista de Peligrosos Gorriones. Perfecto. Pájaros es una banda con la que tenemos mucho afecto. De hecho, uno de los integrantes, hablando de Roma, pertenecía a Los Peligrosos. Ajá. ¿No has escuchado nunca nada? No. Bueno, la verdad que no tenía conocimiento. Es una buena oportunidad por ahí de acá hasta que nos sentemos en la mesa para poder escuchar algo de eso. Escucharemos. Bueno, ligaste. Gracias, les agradezco muchísimo. Escucha, vamos un ratito más a la parrilla. Dale. No sé si trajiste un montón de música. Traje. Podemos. Vamos con Arbdrut ahora. ¿Escuchás música también de afuera? Yo me sé escuchar música únicamente independiente de Argentina y particularmente de La Plata. No, soy un fanático coleccionista de rock y me gustan mucho bandas de cualquier lugar. Es más, tengo música de muchos países, inclusive estoy muy entusiasmado con un artista noruego que se llama Sondre Lerche, que probablemente lo hayan escuchado hablar. De hecho, compré varios discos acá en La Plata de él, y es de Noruega. Así que hay rock en todos lados, hay bandas de todos lados y me gustan mucho. En general me gustan mucho las bandas inglesas de rock. Beatle, para hacerles decir cuál es mi pico de satisfacción, pero me gustan mucho muchas bandas de rock de todos lados, así que sí, por supuesto, escucho bandas de todos lados. No ¿Te tengo compraste problema. Las remasterizaciones de los Beatles? No las compré porque me parecen carísimas y no compro humo, me parece que es un poco falopa, que se escuchan mejor y qué sé yo. Tengo las versiones originales, digamos, en CD y con eso me quedo tranquilo, no necesito gastarme una luca para Made escuchar. Made in Holland, sí, como alguna vez. Exacto, creo que es demasiado. Yo me acuerdo cuando me las empecé a comprar que en Musimundo se conseguían, pero a razón de 3 por 30 mangos. Sin ninguna duda. Los originales. Sí, por supuesto. Sí, estaban lógico. Hechos en Bélgica, en Holanda. Escuchá, ¿vas metiendo algo? Dale, vamos. Sí, está muy lindo el packaging de. Applies to me. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. It's tough at the top, the fashionista. Texting top shop. Sometimes it's hard to stop when your heart is on top of the box. Top of the pops! Applies to me. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. It's stuff at the top, a fashionista. Text the top shop, they text the top shop. Sometimes it's hard to stop when your heart is on top of the pops. Top of the pops. I saved up so much money to spend. All I could afford. And there's no reason for staying in. There's nothing on the television. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. Popular culture no longer applies to me. Thank you. la secta del cordero. Después del punto com tenemos el 482-3215 y lo atendemos mientras estamos comiendo y no llevamos el cordero por la gacía a tu casa por delivery y no vamos a escuchar la música que tú quieras Y si todavía tienes pa' qué, llámanos al 482, que ya te dije, 3215.com. En esta mesa tenemos dos cosas en común con función privada. Nos gusta mucho el cine y cada vez que nos juntamos terminamos re mamados. En la secta del cordero nos hacemos la película con esta banda sonora. We'll be right back. Somos muchos ya ahora, somos un montón, muchos. Me alegro. Bueno, pero era el momento de la banda sonora como para usarlo de excusa para poner un tema que para no todos puede ser un clásico. Pink Floyd, The Wall, de la película de The Wall, una de las ahí, top 5 que uno siempre tiene. Sin como duda. Para ver en VHS un montón de veces, algo así como Empty Space. Bien, y antes, permitime que diga, dale. Antes escuchamos a Tom Robinson Band, que para mí es una banda extraordinaria, de muy poca difusión, hasta en su propio país de origen, que es Inglaterra. Tom Robinson es un artista sensacional, que en sus primeros pasos en el rock, durante el disco que escuchamos es del año 78, es un militante de los derechos de los marginales ingleses que existen, a pesar de que uno piense que es un país súper libre, existe, y Tom Robinson es un militante gay y de por los derechos de los excluidos de la sociedad inglesa también. ¿Con qué vamos a seguir en un rato? La secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero, la secta del cordero. Porque a mí se me ocurre pensar que este era Pájaros. Buenísimo, eso tengo que conocer porque no, honestamente nunca escuché Pájaros. Ahí está un poquito, le subí un poquito de volumen para que escuche. Está re bueno Pájaros. Buena onda. Estuvieron morfando acá con nosotros. Vamos a entrarle. ¿Ya está el disco editado? No, semana que viene, supuestamente. Perfecto, lo vamos a buscar. Te iba a decir, porque yo leyendo un poco tu espacio en la web, hay una cosa curiosa y graciosa desde algún punto, es que hay ciertas personas que ya te empiezan a reclamar, ¿no? Que como diciendo, pero vos esto y vos lo otro. Entonces ahí vos te ves en la obligación de explicar. ¿Vendiste? Claro, te ves en la obligación de explicar la arbitrariedad del tema. Sí, en realidad la arbitrariedad es parte del proyecto. Esto es una forma de jugar, digamos. Yo no quiero más que divertirme con esto, y de hecho es lo que estoy haciendo ahora con ustedes acá, y este momento para mí es enormemente grato, porque estamos jugando. Yo estoy hablando de música, cosa que nunca podría haber hecho si no hacía esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tener escribir en Página 12, en Clarín? O comprarte una radio, claro, exactamente, tener una disquería, o una productora. Bueno, de hecho, con esto conseguí un lugar que me permite ser crítico o un mero reseñador de discos y decir, este para mí es el mejor. Le gusta a quien le guste, y quien no le gusta, que no le gusta, no tengo problema. De hecho, cualquier que no le gusta, que ponga una luz y se lo dé al que más le guste. Exactamente, que haga su premio, o sea, por supuesto. De hecho, la crítica de cualquier crítico, más allá que no lo haga, dándole un premio a nadie, también es arbitraria. Siempre lo es, claro. Exacto. Y cada artista, cuando saca su material, sea en este caso música, cine, teatro, lo que sea, se pone en la posición de ser criticado, y eso es lo que debe aguantar, digamos. No hay manera de poder hacer público una obra artística sin quedar sometido a la crítica de alguien. De hecho, el comprador de un disco es un tipo que está haciendo una evaluación crítica cuando compra ese y no compra el otro, o elige por su propio gusto. Bueno, de hecho acá lo que sucede es eso. Me gusta, lo compro, y si cubre los parámetros de mi gusto personal, gana. Claro, y de hecho está bueno, porque ahora que está tan en discusión el tema de que, viste que hay tipo que dice, no, pero se perdió el concepto del disco, porque ahora se bajan todo por internet y se bajan un tema o el otro. Y está bueno porque vos, incluso hasta contemplando la posibilidad de que de hasta poder bajarse un disco, tiene que ser entero. Es el concepto del disco entero. Exacto, es el concepto del álbum. Exacto. Yo eso lo posteé en una de las máximas de Mister E. Para mí el álbum como concepto, independientemente del soporte, ya sea físico o virtual, sigue existiendo. Y de hecho los artistas todavía están con la idea de grabar álbumes. No están pensando en hacer un tema, dos, tres o cincuenta. Sí, sí. Graban más allá una que obra. Lo muestren en un MySpace, por supuesto, dos, tres o cuatro, que la plataforma MySpace es muy interesante para genial, eso. Genial, por supuesto. Pero a la hora de dar el producto es un disco. Es un álbum, exacto. Es un álbum de canciones que responde a un determinado momento de un artista y a un determinado concepto global. En algunos casos más evidente, pero no tanto. Exacto. Con su arte gráfico, con su forma. Y eso me parece que es lo que vale. Y eso no murió. La digitalización y la vigencia de Internet no atenta contra el concepto del álbum. A lo sumo lo que hace es otorgar un soporte novedoso para un concepto que es el que viene manejándose hace 50 años. El álbum de canciones. Claro. 10, 20, 10, 50 o 3. Pero es un concepto de álbum. Y eso es lo que yo rescato y eso es lo que yo utilizo como medio para evaluación. Un álbum. Por eso muchos artistas me mandan 2, 3 temas y en realidad no termina de ser una unidad artísticamente. No. Y me cuesta, me da como cierta culpa decirle a esos chicos, mira, esto no es evaluable para el premio Mister E. Yo quiero un disco, quiero un álbum. Claro, y sí, bueno, sí, me el pasa. El concepto. Exacto, el concepto. Pero mucha gente me manda cosas casi con la idea de sentirse un poco contenidos. Da la impresión de que hay gente que le falta como afecto. Hay muchos artistas que me dicen, esto, por favor, decinos si buscan, te parece bueno o malo. Buscan tu pecho. Para sí, la exactamente. Caricia. O no. Porque en realidad lo que están haciendo probablemente no haya caricia. Es decir, yo quiero, lo que escucho, trato de ser lo más sincero posible. O sea, hay bandas que. No, por ahí no hay caricia, pero buscan tu pecho. A ver, que te lo apoyes un poquito. Después, exactamente. Si te lo rechazas o lo acaricias, es otra cosa. Ya es un segundo paso. Claro, claro. Pero claro. Sí, por supuesto. Buscan eso y habla de una carencia grande en términos de repercusión y de gente que les dé bola. Exactamente, de bola. Esa es la idea. Hay gente que da muy poca. No hay bola para artistas que hacen las cosas con mucha sinceridad. Y eso es grave, qué sé yo, me duele, pero pasa. Claro, y eso demuestra también que hay un dato muy positivo en la situación de que vos no vengas de la máquina comercial musical. De que seas un tipo que venís de otro lado que nada que ver, como un fan, simplemente, que le pone onda y que hace la crítica, exacto. Pero al no estar atado a ningún interés en particular... Para nada. También es parte del espíritu del premio. O sea, yo no tengo ningún interés más que ayudar a una banda, elijo una, porque me encantaría poder hacer... Igual ayudas a todas con las reseñas, ¿no? Sí, también, bueno, pero hay reseñas que tampoco son muy positivas, hay que ser en ese aspecto, hay algunas que no se sentirán muy cómodos porque hay discos que no critican. Que favorablemente. Soy muy sincero en ese sentido. Tampoco no tendría sentido si a todos digo que son bárbaros. Hay discos que no me gustaron y que. Es más, les confieso, hay discos que no me gustaron y que no los critiqué. Trato de que todos los que aparecen reseñados en el blog sean discos que me hayan gustado, por lo menos un poquitito. Hay algunos que directamente no los pasé por la reseña porque me parece que no eran dignos de ser reseñados. Por eso, de una cantidad total, ¿cuántos son los que reseñás aproximadamente? No, son el año pasado creo que en total fueron como 60 discos reseñados. ¿De cuántos que recibiste? No, en realidad no recibo tanto, son mucho más los que compro que los que recibo. Bueno, recibo pocos y no quiero recibir. Originalmente el premio no admitía recibir discos, pero me mandaron tantos mails y mucha gente que me decía, por favor, queremos mandártelo. Claro. Y bueno, por eso pusimos la dirección de Mar del Plata para poder mandarlo. Y ¿dónde queda eso, Mar del Plata? Ese es en, ya no me acuerdo muy bien, pero es Santa Fe 1854, creo que es, que es una disquería de un gran amigo que se llama Ariel, que es un tipo bárbaro y que me ayuda mucho en la elaboración conceptual del premio. Que te los recibe. Y recibe los discos haciendo de oficina de Mister E de Mar del Plata. Inclusive nunca quise poner un espacio de recepción en Buenos Aires, y tampoco acá en La Plata, ya que Buenos Aires. ¿Querés mandar? Mándalo. Exacto. Allá. Exacto. Mándalo allá. Dios atiende en Buenos Aires y Mister E Mar del Plata. Che, y la crítica, sí, en general de los medios, ¿no? Yo me acuerdo de una reseña, creo que era tuya o de algún otro blog así que sigue o de algún sitio, Zona India, alguna así que siguen la movida independiente, que cuestionaban cuando Clarín nomina para premio Revelación a Fantasmagoria, Norma y El Mató, que en el caso de Fantasmagoria hasta ya tenía una discografía, Norma tenía el primer disco nomás, exacto, pero tenía ya 5 años. O sea, exactamente. Una banda, Fantasmagoria. Claro, sí. Una banda con más de un disco no es Revelación. Y a lo sumo es el premio recién me entero. Exactamente. Bueno, pero me parece que está alineado con la idea de Clarín, digamos. Recién, si Clarín recién se entera, para Clarín eso es revelación. Sí, bueno, para Clarín el rock es el bebé con tempomi. Exactamente. Bueno, pero justamente esa es nuestra responsabilidad. Y su mandíbula mágica. Bueno, esa es la responsabilidad, creo, que tiene la secta del Cordero o que tiene el premio Mister E, es decir, ser militantes del rock. Más allá de la independencia, el concepto de rock independiente es un poco falso en términos de movimiento. Yo creo que el rock es fantasmagoria, que vale como banda, es norma, es menos que cero, como escuchamos ahora, o Valle de Muñecas, es Crema del Cielo, y después Bersuit, Jóvenes por Dioseros, todos esos tipos también son rock, porque tienen derecho a hacerlo. Pero el rock realmente bueno, el de calidad, son las primeras bandas, no esta segunda. El Sani, un amigo nuestro, toca en una banda que se llama Banda Legendaria, Flores Subterráneas. Nos dice, eso no es rock, es folclore. Donde pues va la familia, es un recital de rock, no vas con tu hijo. Bueno, yo voy con mis hijos a un recital de rock, aunque toque norma. Y no sé si sería la división. Vale como idea. Pero a mí lo que no me gusta es que el mainstream nos defina qué es el rock. Y después, los loquitos que hacen la música medio rara, como para que escuchen 4 o 5 otros loquitos, eso es el rock independiente. Entonces me parece que nosotros, tanto la secta del Cordero como el premio Mister E, tenemos que contraponernos a esa figura del falso rock independiente. El rock es rock. El rock es norma, el rock es Crema del Cielo, es Fantasmagoria, es Menos que Cero, bla, bla. Bueno, el resto también tiene derecho a ser rock, pero que esté en un segundo plano por calidad. Si yo no puedo admitir que Viejas Locas, diciendo quiero bañarte y volverte a enjuagar, sea la vanguardia del rock argentino como cree Página 12. Para mí eso es malo, es decididamente de mal gusto. Tampoco hay que ser tan lineal, no creo que nadie defina que eso sí o sí sea la vanguardia. Ni creo que esa gente solamente tenga malas canciones. Ponele, tomando un ejemplo de lo que vos nombraste, Bersuit Vergarabat tiene grandes discos, grandes temas, más viejo, más nuevo. A mí lo último que están haciendo no me gusta, pero eso no quiere decir que no tengan discos anteriores que sean buenos. O sea, se entiende a lo que vas, al corazón, pero tampoco no hay que ser lineal ni para un lado ni para el otro. No, o sea, exactamente. Pero hay grandes bandas que son conocidas, hay muchas bandas que son muy conocidas y no pierden la calidad por ser muy conocidas, y otras que sí. Que se entregan, que hacen cualquier porquería. También y hay bandas independientes que arrancan siendo excelentes y después terminan haciendo cualquier basura. No, o por hay supuesto. Bandas independientes que ni siquiera arrancan siendo buenas. Son malas siempre. No, seguro. Pero es un problema por eso. Es un problema de calidad. Hay algunas bandas que ya han hecho tantas cagadas en el presente que lo inicial, en el caso de Bersuit Vergarabat, también pasó a ser algo desde. Lo arruinaron. Quedó todo en la misma bolsa. Absolutamente todo. Claro, es verdad, claro. Sí, es cierto. Sí, también puede ser. Yo lo que no me gusta, me resulta incómodo, es que haya medios de comunicación que digan, mira, al lector, ¿no? Esto es el rock argentino. Y te pongan 3, 4, 5 bandas. Exactamente. Esto es el rock argentino y esto merece la doble página central. Ahora, hacemos una notita que tiene 5 líneas y ahí ponemos que salió el nuevo disco de la bandita independiente, que son medios loquitos y que hacen un rock medio para otros loquitos iguales que ellos. En realidad, eso no es no creo que es el mensaje adecuado. Pongámosle doble página a los dos en última instancia y equiparemos la idea. ¿Se puede? ¿No se puede? Y no sé, pero es una cuestión casi de tipo comercial. Es discutible y es muy difícil de establecer una verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. No. Pero, por supuesto, nunca existen verdades absolutas. No, pero igual es eso que vos comentaste fácilmente lo podemos determinar por el punto de qué es lo que vende. Si vos pones una doble página central de una banda a la cual la van a ver 50 personas, para en un diario nacional no tiene mucho. Para el tipo que hace el diario no tiene mucho sentido. Es verdad, lógico. En cambio, vos lo hacés de la banda que van 50.000 tipos y llenan un estadio. Y más allá de que esté mal o bien, va a vender el diario. Claro. Eso vos lo sabés, yo sí, lo sé. Sí, lógico, es así. Esa banda mete 50.000 personas porque el diario previamente le dio manija, porque aquí está la teca de las discográficas. Exacto. Y un montón hay de cosas. Todo que hay conocemos. Todo un hilo, lógico. Es dialéctico. Sin ninguna. Claro. Y es un círculo vicioso, porque lo que él dice es muy cierto. O sea, acá claro, también sí, sí. Se impulsan bandas que son artísticamente discutiblemente de calidad y sin embargo se ponen en una posición como si fuese lo más grande que aparece. Y en realidad es lo más grande que aparece. Por supuesto que también esto es absolutamente discutible, porque lo que puede para mí ser grande, para otros no. Y de hecho, mucha gente criticó que yo haya premiado a Norma por decir que su disco era malo. Bueno, para mí el disco. Ese, Norma ese no lo comentario es. Apareció mucho en tu blog. Hubo gente que dijo, dijo, ¿cómo premiaste este de Norma si el disco Norma es malo? Bueno, es un disenso que vale, merece, pero el premio es de Mister A. Mister A es el que definió que Norma es el mejor disco del 2008. Eso, sí, sí. Esa arbitrariedad es la que yo puedo sostener desde mi posición de haber inventado este asunto del premio. Y bueno, el que le guste, sí, bien, el que no, igual más también. Allá de todo esto que estamos diciendo, tus gustos no fueron demasiado, no difirieron demasiado de muchas de las bandas que han destacado, muchos de los medios de rock de la Argentina, porque vos elegiste muchas bandas platenses que han sonado muchísimo, que han, no sé si al decir sonado, no han sonado tanto, pero han sido muy comentadas en las revistas de rock de tirada nacional, que han recibido grandes elogios, como El Mató un Policía, Monstruo, Norma, Crema, bueno, todas estas bandas han sido muy nombradas. Especialmente, qué sé yo, Inrocuptible es una revista que le da mucha cabida, bandas distintas, como decís vos. Por eso digo, no está tan lejano de lo que vos No, en verdad creo que es un momento en el que las bandas de rock independiente tienen espacio mucho más del que tenían hace muchos años atrás. Y en eso tiene mucho que ver Internet. Sin ninguna duda, Internet tiene muchísimo que ver. Sí sigue habiendo como una especie de propuesta comercial desde los medios de comunicación masivos nacionales para decir, mira, esto que es más fácil de digerir, escuchalo como si fuese lo más grande que hay. Escuchá esta banda que es la más fácil de escuchar y la que más te va a gustar. Y después aparecen los loquitos. Eso es la Viola. Eso es la Viola. Eso es la Viola. Exacto. Sí, sí. Eso es la Viola. Que sigue, la Viola quemando cabeza. Sigue siendo el Bebe con Tempomi tomándose un vaso de whisky con Juanse. Bueno, pero vos sabés que vi hace un tiempo en uno de los canales de música, no sé si quiero más rock, uno de esos, al Bebe con Tempomi con Chivas. Con un integrante de Bicicletas y con un integrante de Banda de Turistas. Ah, mira. Y él dijo en ese en ese reportaje que le hizo los tres simultáneamente una cosa parecida a lo que yo digo. Él dijo, esto es rock argentino. Si ustedes no son rock independiente, son rock. Y eso me parece que fue positivo del Bebe. A mí me pareció que fue algo, mira, este tipo, al final yo lo tenía como un nefasto y resulta que ahora tuvo como un acto fallido positivo. Claro, pero el problema es ese, que le dio 5 minutos a banda, sí, y todo el resto del año a tres, además a tres en un programa. Y en un canal como Quiero Rock o no sé qué, el y después rock le pega a Shakira. Exacto. Y en, o en La Viola en TN te pone un recital de una banda de todas formas, lo que no creo que tenga es autoridad moral para decirlo de alguna forma, para hablar de nada. Una vez estaba con Fito Páez, lo entrevistaba y dice, bueno, pero ustedes fueron vos, Andrés, qué sé yo, fueron la última camada de de solistas, porque después no hubo más. Y Fito Páez, que no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, pero le para el carro y dice, no, pero hay un montón de gente, está Aristimuño, Bochatón, Pablo Dacal, o sea, bueno, citó un montón, dice, el tema es que como no tienen, la manija que tuvo por ahí Fito Páez en su momento, Andrés Calamaro, etcétera, no... Pero no es que trascendieron, por supuesto. Yo, de hecho, siempre pienso que las bandas que más me han gustado, no solo por las que son de La Plata, sino mismo de Capital, son bandas que jamás vi escuché en un medio masivo. Sin duda, sí. Y sucede muchas veces que artistas de ese calibre, digamos, Bochatón o Dacal, como vos decías, terminan siendo tipos que después no aparecen nunca más en ningún lado, tienen su disquito, tienen su pequeño público, y en realidad son artistas de mucho peso, mucha de importancia, hacen trabajos excelentes, nadie les da bola y terminan en trascendentes y seguimos pensando que Fito Páez es o Calamaro son nuestros artistas más importantes del rock argentino. Es injusto, me parece que hay una serie de cuestiones injustas, pero también hay arbitrariedad, y en este aspecto me sumo al tema de la arbitrariedad. No hay otra manera de funcionar que no sea esta. Yo te digo algo para que te quedes tranquilo, igual vos ya lo sabés, la gente que escucha verdadera música que le gusta y se mete en el tema sabe distinguir esto que vos decís. Espero que sí. El engaño sería para una masividad que por ahí no está muy en el tema y se siente engañada, ¿no? Pero no, en el fondo los que realmente le gustan escarban y saben distinguirla una cosa. Sin ninguna duda. Esto no deja de ser una cuestión de gusto personal, es cierto. Ahora, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y bueno, también es una cuestión de gusto personal. No podemos establecer tampoco, hagamos una línea y de este lado estamos los que sabemos de música y del otro lado están los que no saben. Sí, sí. Sería arbitrario mesiánico, sí, sí, no sirve. Fuera del premio ser arbitrario. Exactamente. No está bueno. El, no, por supuesto, sí, el premio es arbitrario en su naturaleza. Y no se discute. Y no se discute, es cierto, pero ayuda a las bandas independientes que no tienen espacio, por supuesto que el espacio que les puedo otorgar yo también es minúsculo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pero ayuda, ayuda. Es la ayuda, es ayuda, eso, es el impulso, sí, es la ayuda. Y como conclusión, moral, por lo que estaban hablando, ni es tan mala o ni puede llegar a ser tan mala una banda que puede estar invitada con Bebe Contepomi, ni tampoco es tan sí, bueno por ahí un flaco que es medio friki y toca la guitarra. Digo, siempre seguro, hay un límite, no por ser distinto y ser medio raro y tener una guitarra bajo el hombro vas a ser el Dylan de la Plata o lo que fuera. No, no, ¿sabes? Seguro, seguro. No, acá no hay espacio tampoco para la verdad absoluta. Sí, no existe la verdad absoluta. Estamos en ese aspecto, estamos absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, también de arbitrariedades se hacen estas cosas. Che, hay que ir a la parrilla. Parece un chiste de un Luis Almirante Brown que une lo excelso, claro, con lo popular. Para eso llegó el amigo. Che, ¿vamos a la parrilla? Y sí, vamos, vos que venimos medio atrasa, pero... Se dibujan en la tierra. La voz se levanta. Radio Estación Sur. Radio en el camino de la marcha. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Conmebol. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde el Centro de Cultura y Comunicación, transmite Radio Estación Sur, 91.7. Ve